Bolo 9. Evaluación, difusión y utilización de la inteligencia. Evaluación de la inteligencia. La evaluación debe responder al examen de la información policial que incluya la determinación de la pertinencia, eficacia, de la información, la veracidad de la fuente y el órgano por medio de la cual se derivó la información y su precisión. La exactitud de la información se establece comparándola con otras informaciones y la realidad del momento en que fue obtenida. Pertinencia. El análisis de la información, por razones de pertinencia, determina específicamente si la información es o no es pertinente con respecto al oponente o a las características del área de operaciones. Si se necesita inmediatamente y en qué caso, por quién. De posible solo en la actualidad o en el futuro. Veracidad. La fuente de información y el órgano por medio del cual se recopiló son evaluados para determinar su veracidad, en base a la experiencia anterior. Precisión. La precisión significa la verdad probable de la información. El juicio de la precisión se basa en las contestaciones a las siguientes preguntas. ¿Es posible que el hecho informado o el acontecimiento haya sucedido? ¿Es el informe consistente en sí mismo? ¿Es el informe confirmado o corroborado por información de diferentes fuentes y órganos? ¿Está el informe de acuerdo o en desacuerdo en cualquier forma con otra información? Si el informe no concuerda con la información de las otras fuentes o agencias, ¿cuál es más probable que sea veraz? El método más confiable para juzgar la precisión de una información es comparándola con información similar que ya puede estar disponible bajo la categoría apropiada en un archivo o libro de trabajo de inteligencia. Clasificación de la evaluación. La evaluación de cada ítem de información está indicada por un sistema reglamentario. La evaluación de la veracidad se muestra con una letra y la evaluación de la precisión con un número. Las evaluaciones de la veracidad de la fuente y de la agencia son las siguientes: completamente confiable, generalmente confiable, bastante confiable, generalmente no confiable, no confiable. No se puede determinar su veracidad. A. Completamente confiable. Se asigna a una fuente de información en forma excepcional, a una fuente que tiene gran experiencia en el tipo de información obtenida. B. Generalmente confiable. Se asigna a las fuentes y órganos sobre los que no se tenga duda de su integridad y que tengan experiencia y conocimiento sobre el tipo de información que proporcionan. C. Bastante confiable. Se asigna a las fuentes de búsqueda que normalmente posean cierto grado de integridad, experiencia y conocimiento sobre el tipo de información que proporcionan. D. Generalmente no confiable. Se asigna a una fuente cuando se tiene elementos de juicio para juzgar que ella no es creíble y a los órganos de búsqueda cuando se determina su imposibilidad para obtener las informaciones. E. No confiable. Se asigna cuando la información por su propia naturaleza no se puede creer. F. No se puede determinar su veracidad. Se emplea cuando se carece de los elementos de juicio para apreciar la credibilidad. La evaluación de la precisión de un ítem de información siempre va a estar en función de detalle del contenido y la orientación del logro de resultados, por ello se indica como sigue. Confirmado por otras fuentes. Probablemente verdadera. Dudosamente verdadera. Dudosa. Improbable. No se puede determinar la verdad. Interpretación. El procesamiento de la información continúa con la interpretación. O sea, encuentran el verdadero significado de la información que puede ser positivo o negativo. El éxito de las operaciones policiales depende de esta etapa, la misma que se debe realizar con mucha técnica. Interpretar es deducir conclusiones de la hipótesis más lógica y aceptada como válida, precisando su significado y la perspectiva de su probable desarrollo. Durante esta etapa debe evitarse errores como falsa casualidad, es decir, emitir juicios sin fundamentos, falsas generalizaciones ante la comprobación de juicios o conceptos anteriores. La interpretación comprende tres fases. El análisis es una operación mental que consiste en descomponer un todo estructural en sus partes y establecer sus relaciones desde una perspectiva definida. Consistirá en el examen minucioso de los aspectos que contengan la información para determinar el grado en que estos coinciden, complementan o se contradigan entre sí, estableciendo sus relaciones. La integración consiste en juntar todas las piezas para formar un solo conjunto unificado. Es el paso en el cual se ensamblan toda la información pertinente y sus relaciones establecidas previamente, para producir información sobre un asunto dado. La integración es la combinación de los elementos aislados en el análisis con otra información conocida para formar una idea lógica, el oponente y área de operaciones. La conclusión es el último paso en la interpretación de informaciones. La conclusión es donde se extrae el significado de la hipótesis desarrollada, comprobada y considerada válida como resultado de la integración. Difusión y utilización de la inteligencia es la distribución oportuna de la inteligencia apropiada y con el detalle necesario, para que las autoridades a quienes sirve puedan usarla convenientemente. El proceso de inteligencia termina una vez que se han logrado los conocimientos que brinda la interpretación y las otras fases, pero esos conocimientos serán inútiles si no se los pone rápidamente en manos de quienes deban utilizarlos para tomar decisiones. Producida la inteligencia, esta deberá ser difundida a todas las autoridades responsables de la conducción estratégica nacional o de conducción institucional, y a los órganos de la comunidad de inteligencia a quienes afecte o interese el contenido de la misma. La difusión es la distribución de la inteligencia procesada a los fines de su explotación y mayormente al aprovechamiento de todo trabajo ejecutado. La difusión es el objetivo, el resultado final, la única y verdadera razón que justifica la existencia de los organismos de inteligencia. La utilización de la inteligencia se hace ya no por el elemento de producción de inteligencia, sino por el organismo o instituciones autorizadas para utilizarla, en nuestro caso, el Comando General, comandos departamentales u organismos de seguridad del Estado. Requisitos. La distribución de la INT debe hacerse bajo ciertas condiciones generales, en tiempo útil, o sea oportunamente. En seguridad, mediante el empleo de los medios más apropiados y dentro de la mayor discreción. Con o sin anuncio previo al destinatario, según sea el carácter de la inteligencia que se remite. Alcance de lo difundido. Existen dos principios fundamentales que se deben tomar en cuenta en la difusión y uso de la inteligencia: la seguridad. La difusión habrá de ser hecha por los medios más apropiados y dentro de la mayor discreción posible, difundida única y exclusivamente a los actores comprometidos, de modo que se evite la filtración de la inteligencia. Es la adopción de un conjunto de medidas para negar a elementos extraños la información sobre nuestras actividades de inteligencia y evitar que se conozcan nuestras vulnerabilidades materiales y espirituales. Incluye conceptos de sorpresa y secreto. La sorpresa permite actuar en el momento y lugar no esperado por el oponente. El secreto complementa al anterior, por medio del cual ocultamos al oponente nuestras actividades, consiguiendo que nuestras acciones no sean descubiertas con anterioridad. La compartimentación en el trabajo de los diferentes elementos de inteligencia es otra condición que debe respetarse para el cumplimiento al principio de seguridad. La oportunidad. Es fundamental que la inteligencia llegue al que la necesita, con la debida oportunidad que le permita adoptar las medidas de acción que sean necesarias o convenientes. De lo contrario, carece de valor, ya que puede impedir que se alcancen los resultados deseados. Está ligado estrechamente al factor tiempo. Es fundamental en las actividades de inteligencia y debe tenerse presente a lo largo de todo el ciclo de producción de inteligencia. Cuando la inteligencia operativa es difundida a las unidades en forma oportuna y segura, permitirá planear y conducir las operaciones policiales, limitar y definir el problema a fin de dar solución y afrontar con éxito la situación planteada por el oponente, apreciar la situación que varía a medida que el oponente y el medio afectan de distinta manera, retroalimentar las necesidades de inteligencia de las operaciones policiales. El éxito de las operaciones policiales depende de una buena inteligencia policial. Teniendo una adecuada inteligencia que fijara la misión y para cumplirla se elaborará lógicamente un plan.